Muchas mujeres sufren cotidianamente la violencia de género. Existen las vías para romper su aislamiento. El desconocimiento y la desconfianza atentan contra la búsqueda de una salida. Pero ante esa realidad, le damos la mano amiga y les confirmamos que no están solas. Pueden cambiar la situación actual. Derrota el aislamiento.